No. Yo con el, por ejemplo, en el caso de del caso del padre Pernini, con quien he tenido muchas reuniones, fue con la madre, que era la interesada en que se llevara adelante el proceso. De todas maneras, al ser una persona de 29 años, que tiene ya una profesión y todo, era primero el que estaba negado a dar una declaración. Por eso también el proceso lleva prácticamente un año. Se esperó, se le insistió en reiteradas veces que viniera a dar su testimonio, porque el resto de los testimonios, podemos decir, tienen una cierta... cierto peso, ¿no? Lo fundamental es que si la persona abusada, teniendo 29 años, no podía seguir, digamos, simplemente por el hecho de la denuncia de la madre. A pesar que a la madre, desde el principio, más allá de las cosas que se dicen, a veces no son tales, yo no he comenzado a meterme en otras circunstancias porque no me parece están en el orden de lo penal, pero lo que sí puedo decir es que a la madre desde el principio le dijimos, en lo personal tiene que hacer la denuncia, yo la acompaño para que usted haga la denuncia y cuente con que la iglesia va a poner todos los elementos necesarios para que la denuncia que su hijo ponga de manifiesto la llevemos adelante. Así que no es que la iglesia se lava las manos. Hoy leí en algún lugar que decía, los trasladan. A ver, yo trasladé al padre Pernini hace, me parece, 3 años más o menos, a la parroquia de al lado, no lo hice desaparecer. Lo trasladé a la parroquia de al lado, no tenía nada que ver con esta situación de denuncia, ni mucho menos. Tenía que ver con, ya tenía como 20 años en su misma parroquia, lo mismo que el padre Julio, que estaba en la otra parroquia, y me parecía que era oportuno que, a ver, por una cuestión pastoral, para bien de la comunidad y para bien de cada sacerdote, los traslados nos duelen, pero nos motivan también de nuevo a comenzar. Si bien el traslado fue ahí, los vecinos, era una parroquia vecina, a la cual incluso los mismos miembros de su comunidad siguieron frecuentando. Entonces, eso decir, la iglesia está escondiendo, la iglesia no está escondiendo, vuelvo a decir, hemos tratado de colaborar desde el principio con cada una de las causas, no ocultamos nada. En el caso de Intendente Alvear, no he tenido, no lo conozco tampoco al denunciante. No lo conozco al denunciante y no conozco tampoco en el caso Pernini. Lo conozco a través uno de un mail y de otro de una a partir de la madre, ¿no? Pero no han recurrido, digamos, formalmente para hacer una denuncia. El grupo de las libertarias dice que hay más casos y que se conocen más casos. Mira, existir puede existir todo. ¿Usted no el grupo, tiene conocimiento? No, el grupo de las de las libertarias son mujeres autoconvocadas que, bueno, hoy tienen, digamos, podríamos decir un lema, esto recién comienza, ¿no? Como si lo que fuese importante por el hecho de ser feministas o sea levantar todo lo malo que y pareciera una cruzada directamente, ¿no? Bueno, no nos gusta, nos duele sobre todo por el daño en nuestro pueblo, ¿no? Yo creo que, a ver, todo el que ha hecho algo merece que el castigo correspondiente, pero al mismo tiempo merece la posibilidad de manifestar su inocencia si lo fuere. Y creo que para eso está la dimensión penal, que lleva a un juicio real y con pruebas que le puede exigir a ambas partes. O sea, que una vez que esté los resultados de la justicia, usted después va a actuar. No, simplemente nosotros hemos actuado desde hace un año, te digo, involucrándonos antes que la justicia, ¿sí? La demora fue porque en el caso de Pernini, el denunciante, si bien lo era a través de la madre quería que llevara adelante la denuncia, el hijo no quería, y demoró hasta hace poco, digamos, en la causa figuran las veces que fue requerido para que diera su testimonio y no lo hacía. Así que la demora en realidad fue por el no llegar a dar su testimonio. Cuando concluimos esa primera parte del proceso, lo que corresponde canónicamente es elevar a Roma los elementos que tenemos. Se hace un paréntesis por el cual se implementa una medida cautelar donde el sacerdote es retirado de la parroquia y se le suprime todo ministerio público. Y eso es lo que hemos hecho, antecedente a lo penal. En el caso de Padilla, digamos, hasta ahora fue directamente a lo penal, y bueno, tendrá que, en algún momento se nos requerirá a nosotros también seguramente un testimonio o lo que nosotros tuviéramos para firmar o contrafirmar. Creo que usted tenía algún mensaje para la sociedad pampeana en medio de toda esta situación que se está dando y que es hoy tema de debate periodísticamente, ¿no? Y socialmente. A ver, mensajes. A ver, los errores de algún miembro, y todos somos pecadores de distintas maneras, ¿no? Nos duelen al cuerpo entero de la iglesia, eso es una realidad. Pero también, digamos, no porque algunos aparezcan como víctimas, todo lo que aparece o dicen las víctimas tiene que ser concebido como una verdad, ni tampoco todos los que aparentemente expresamos la iglesia, que podría ser los curas, por llamarlo así, no todos estamos metidos en el mismo fardo, digamos, ¿no? O sea, así como hay personas que se equivocan en el camino, bueno, lo mismo pasa con los curas. No somos bichos raros que caemos del cielo, somos miembros de la comunidad.